me puedo olvidar. Ella arruinó mi vida cuando con otro se marchó, dejándome una cruel herida en mi corazón. En todos estos años yo todavía dado nada le hice faltar. Le di toda mi vida, juré amor eterno un día en el altar. Pero llegué a mi casa, la busqué por todos lados y no estaba. Dejó una carta escrita diciéndome que con otro ella estaba. Como un puñal y me siento sin aliento. A Dios le pido que me ayude a olvidar. Ay. Ayer me ha llegado un papel de un abogado, se quiere divorciar. Ya estoy analizando si eso es lo que quiere, se lo voy a dar. Si lo único que busco es sacarla de mi mente y no sufrir más. Pero si Dios es justo, con alguien en el camino se la va a cobrar. En todos estos años yo todavía dado nada le hice faltar. Le di toda mi vida, juré amor eterno un día en el altar. Pero llegué a mi casa, la busqué por todos lados y no estaba. Diciéndome que con otro ella estaba. Se fue con él. Nunca más dio la cara, ni me dio explicaciones. Solo se fue con él. Mala mujer. Me destrozó el alma y me quitó las ganas de vivir. Todavía no comprendo por qué me pasa esto. Como un puñal y me siento sin aliento. A Dios le pido que me ayude a olvidar. Pasa esto a mí.